en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonham Park. El capitán Scott, la joven Mariela y el pequeño Solín estaban condenados a morir en la aldea de los Toll, una tribu descendiente de guerreros mayas que odiaban al hombre blanco por considerarlo enemigo ancestral de la selva. La noche transcurría y los tambores y cantos salvajes llenaban de presagio de muerte la selva. Cada uno de los prisioneros había escuchado de labios del jefe Cayón su sentencia. El pequeño Solín, que permanecía atado contra la piedra de los sacrificios, sería el primero en morir. Iba a ser decapitado. Y el muchacho se angustiaba y en vano trataba de romper las fuertes ligaduras que lo aprisionaban contra la piedra. La segunda víctima habría de ser Mariela, quien primero sería desposada con el jefe Cayón y luego ahogada sin misericordia. Las mujeres de la aldea se la habían llevado hasta la champa, o casa rústica de ceremonias, para prepararla al pagano y salvaje rito. El capitán Scott permanecía fuertemente atado contra un poste colocado en el centro de la aldea. Él sería el último en morir, atravesado con flechas. Pero el astuto asesino tenía la esperanza de convencer al jefe Cayón y salvar su vida para luego escapar con los tesoros que aún aguardaban en la balsa situada en los pantanos. El capitán sabía que iba a morir, pero el ser el último significaba por lo menos una vaga esperanza de salvación. La hora señalada para el sacrificio se acercaba. Las grandes hogueras ardían junto a la piedra de los sacrificios. Todos los nativos continuaban con aquellos cantos y toques de tambor que helaban la sangre en las venas. El jefe Cayón permanecía con la vista fija en el cielo. La noche iba a terminar. Se aproximaba ya el nuevo día y ya era el plazo para iniciar los sacrificios humanos. Cantaba el pájaro Too en lo alto de un caobo y el jefe nativo reaccionó emocionado. Sus rasgados ojos descubrían que en el cielo las sombras de la noche se desvanecían y allá, en el horizonte, despuntaba el alba. Noche termina. Empieza día. Llega la hora de muerte para prisioneros. Lentamente el jefe Cayón levantó la diestra que sostenía el bastón rústico, símbolo de la muerte, y ordenó: ¡Macachí tambor! ¡Macachí shot! ¡Callen tambores! ¡Callen voces de hermanos Toll! ¡Macachí stop! ¡Macachí tambor! Cesaron los tambores y callaron las voces. Únicamente los ruidos de la selva al amanecer se podían escuchar. El jefe Cayón permanecía inmóvil, con la diestra en lo alto apuntando al cielo con su bastón, símbolo de la muerte. El capitán Scott, atado contra el poste, se estremecía de terror. ¡Ay, qué diablos! Ha llegado el momento. Empieza a amanecer y estos malditos salvajes van a cumplir su amenaza. Al primero en morir será el muchacho. Después la señorita Mariela y al final... yo mismo, qué diablos. Tengo que pensar en cómo salvar mi vida. El capitán Scott no puede morir en manos de unos malditos salvajes. El capitán trataba de encontrar en su mente alguna treta para salvar su vida. Tenía contado el tiempo. Únicamente lo que tardaran en sacrificar al pequeño Solín y a la joven Mariela. El muchacho, fuertemente atado a la piedra de los sacrificios, temblaba de angustia y terror. De reojo, miraba al jefe Cayón inmóvil. Sabía que en cuanto diera la orden, lo matarían. Dios mío, este es el fin. Empieza a amanecer y yo terminé de morir. Si Calimán estuviera vivo, él sería el único que podría salvarme. ¡Mándase a mí! Solín miraba aterrado al jefe Cayón que se acercaba a él, sosteniendo en lo alto el bastón símbolo de la muerte. Y al llegar cerca del pequeño prisionero, lentamente bajó el bastón señalándolo. ¡Garzón! ¡Shanshipal! ¡Garzón! ¡Shanshipal! ¡Muerte para el muchacho! Solín apretó los labios para no gritar de angustia y desesperación. El nativo giró y apuntó hacia una casucha de palma diciendo: ¡Skos! ¡Sadjar! ¡Skos! ¡Sadjar! El viejo brujo de aldea. ¡Skos! ¡Sadjar! ¡Garzón Shanshipal! El viejo brujo de aldea dará muerte al muchacho. Y al instante, todos los nativos empezaron a gritar alegres y febriles y los tambores continuaron su sonar. ¡Bunke! Todos esperaban que de aquella casucha apareciera el viejo brujo de la aldea, que sería el encargado de matar al pequeño Solín. El jefe Cayón volvió a ordenar sin dejar de apuntar hacia la casucha. ¡Scott Dazag! El pequeño Solín miraba aterrado hacia la casucha. Sabía que de ahí iba a salir su verdugo. Y de pronto surgió la figura de un nativo lanzando un grito extraño. ¡Gacho! Un nativo que caminaba encorvado, de piel cobriza donde se advertían unos brazos musculosos. Llevaba el rostro cubierto con una extraña máscara pintada multicolor. Se acercaba dando pequeños saltos y repitiendo burlón. Viejo brujo de aldea, tú matar a prisionero, tú cortar cabeza. ¡Garzón Shanshipal! Y el jefe Cayón entregaba al asqueroso brujo un filoso machete con el que habría de decapitar al pequeño Solín. El brujo se acercó al muchacho esgrimiendo el machete y gritando como enloquecido. ¡Garzón Shanshipal! Había llegado la hora de la muerte para el pequeño Solín. Atado fuertemente contra la piedra de los sacrificios, miraba horrorizado al repulsivo brujo, que esgrimiendo el filoso machete reía como loco diciendo: ¡Muerte para el muchacho! Y daba saltos grotescos como de simio, agitando el machete entre sus manos. Solín veía aquella espantosa máscara que cubría el rostro del brujo y temblaba de terror. El jefe Cayón miraba aquella escena y sus ojos brillaban febrilmente al imaginar ver decapitado al pequeño prisionero. ¡Viejo brujo de aldea! ¡Corta cabeza del prisionero! ¡Sangre roja! ¡Vallará piedra de sacrificio! El brujo acercaba su rostro oculto por la máscara muy cerca de Solín y repetía burlón: de pronto el pequeño Solín miró a través de las cuencas de aquella horrible máscara unos ojos azules, intensos, brillantes, una mirada que parecía reconocer. Eran inconfundibles aquellos azules ojos. Y el muchacho exclamó interrogante: ¿Son los ojos de Calimán? El brujo se acercó más a Solín y adoptando su voz normal dijo al oído del muchacho: Sí, mi pequeño amigo, soy Calimán. ¿Calimán? ¡Calla! ¡Estás vivo! ¡Calla! Y escucha bien. Voy a cortar tus dicaturas con el machete. Y cuando estés libre y aprovechando la sorpresa de todos, corres hacia aquel lado de la selva. Allí encontrarás a un lacandón amigo que te protegerá. ¿Has entendido? Sí, sí. ¿Y tú? Serenidad, serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Tú escapa y más tarde nos reuniremos. Era Calimán, que bajo la máscara del brujo de la aldea había logrado salvar al muchacho. El jefe cayó sin sospechar aquel engaño, pues Calimán, con el cuerpo dorado por el sol y haciendo extrañas flexiones, parecía en verdad un nativo anciano. Y el jefe Cayón ordenó: ¡Viejo brujo de aldea! ¡Mata prisionero! ¡Mata prisionero! ¡Gato Chalpal! Calimán levantó el machete y cuando todos esperaban ver caer el acero cortando la cabeza del pequeño Solín, Calimán cortó las ligaduras y ordenó a su pequeño amigo: ¡Ahora Solín, corre! ¡Huye! ¡Bendito seas, Calimán! ¡Nos veremos pronto! Todo sucedió rápidamente. En cuanto Solín quedó libre, echó a correr hacia la selva. El jefe Cayón quedó sorprendido. Los demás nativos interrumpieron sus cantos y tambores. Calimán, fingiendo aún ser el viejo brujo, miraba de frente al jefe Cayón. ¡Prisionero, escapa! ¡Prisionero, escapa! ¡Tú eres culpable, viejo brujo de Lea! Calimán se irguió poderoso. Todos los músculos de su atlético cuerpo vibraron y arrancándose la máscara exclamó triunfante: ¡Mi nombre es Calimán! Todos los nativos y el jefe Cayón retrocedieron sorprendidos al ver a aquel hombre de gran estatura y de atlético cuerpo erguirse desafiante. El capitán Scott exclamó lleno de sorpresa: ¡Calimán! ¡Calimán, no! ¡Imposible! ¡Calimán está muerto! ¡Está muerto! Los nativos y el jefe Cayón, una vez repuestos de la sorpresa, se dieron cuenta de que aquel era un hombre blanco, un enemigo que había liberado al prisionero. Todos levantaron sus lanzas dispuestos a atacar a Calimán. ¡Gachón! ¡Muerte! ¡Muerte para hombre blanco! ¡Muerte! ¡Gachón! ¡Adelante! ¡Contra mí todos! ¡Estoy preparado para la lucha! ¡Atacad todos! Todos los nativos se lanzaban contra Calimán esgrimiendo sus lanzas y los puños de acero de Calimán empezaron a hacer estragos. ¡Atacad! ¡Esta vez estoy preparado para la lucha! Una y otra vez los puños de acero de Calimán se estrellaban haciendo crujir mandíbulas. Los nativos caían como frágiles muñecos de trapo ante el impulso y vigor de aquel hombre increíble que luchaba como demonio. El capitán Scott, lleno de sorpresa y terror al ver a Calimán vivo, gritaba angustiado: ¡Maten ese hombre! ¡Es un asesino Marlon Down! Pero Calimán era una pantera en lucha decidida. Acusado por los nativos, tomó de la hoguera varios leños ardiendo y golpeaba a los nativos haciéndolos gritar al sentir las quemaduras. Pero la lucha era desigual. Calimán no podía contener el ataque de los nativos, que lo atacaban con lanzas. Fue entonces cuando puso en juego su plan. Empezó a arrojar leños ardientes contra las casuchas de palma de los nativos. Las casuchas empezaron a arder. Los nativos se detuvieron en su ataque, llenos de sorpresa y terror al ver sus casas ser devoradas por las llamas. ¡Fuego! ¡Fuego que destruya esta aldea! Los planes de Calimán daban resultado. El ver arder su aldea, los nativos cesaban su ataque y corrían presas del terror ante el incendio. Calimán se quedó solo en medio de la aldea, envuelta en llamas. Ahora tendrán mucho trabajo tratando de apagar el fuego y podré huir de aquí tranquilamente. La aldea se convertía en una gigantesca hornaza. Los nativos corrían como locos al ver arder sus casuchas. Calimán se disponía a regresar a la selva para reunirse con Solín cuando una voz angustiada lo detuvo. ¡No! ¡No es posible que usted sea mismo! ¡No! ¿Le asombra verme con vida, Capitán Scott? Pues abra bien los ojos. Soy yo mismo. Y el cielo me dio valor y fuerzas para venir a rescatar a mi pequeño amigo. Y me salvará a mí también, ¿verdad? Tiene que hacerlo. No puede dejarme aquí atado. ¿Y acaso? Ay, condenado a morir quemado. ¿Acaso no es la muerte que lo que usted merece? Oh, sálveme por piedad, por favor, sálveme. No quiero morir. El fuego ya está llegando aquí, sálveme. Y es usted quien pide misericordia. El más traidor y cobarde de los asesinos. ¿Cree que ahora voy a salvarle la vida? ¡Por piedad, sálveme! O lo llevaré hasta donde tengo la avanza escondida con los tesoros, o le entregaré todo, todo, Calvin. Pero ¿sabe usted que si regresa vivo a la civilización, yo lo entregaré a las autoridades para que castiguen todos sus crímenes? ¡No me importa! Debo ser juzgado por los hombres civilizados y no morir aquí bajo las llaves. ¡Sálveme! ¡Sálveme, Calimán! ¡Usted no puede dejarme morir! ¡Sálveme! Los azules ojos de Calimán miraron con desprecio a aquel asesino que se acobardaba ante la muerte y pedía ayuda. A pesar de todo, Calimán no podía dejar morir a un hombre entre las llamas. Bien será usted mi prisionero, capitán. Me entregará todos los tesoros robados y pagará todos sus crímenes. Ay, sí, sí. Estoy arrepentido de todo, pero sálveme. El fuego ya está llegando a mi cuerpo. ¡Sálvame, tía! ¡Sálveme! El denso humo de las llamas ahogaba al capitán Scott, que imploraba la ayuda de Calimán. Ya no era el orgulloso y traicionero capitán Scott. Solo era un desdichado a punto de morir quemado. ¡Sálveme, por piedad! ¡Oh, por piedad! ¡Por piedad! O sea, desmayado. El humo la asfixia. Merecía morir aquí mismo, abrazado por las llamas. Pero no puedo abandonarlo. A pesar de todo, es un ser humano. Y debo salvarlo. Las recias y musculosas manos de Calimán rompieron las ligaduras y luego echó sobre sus recios hombros el cuerpo desfallecido del capitán Scott y se alejó hacia la selva, mientras la aldea de los Toll se convertía en una hornaza donde los nativos corrían y gritaban presas del terror ante el fuego. La luz de la aurora se confundía con el resplandor del incendio en la aldea de los Stoll. El pequeño Solín, acompañado de la Candón Chambor, aguardaba impaciente el regreso de Calimán. Desde aquí pueden verse las llamas del incendio. Sí, Saad Makó, usar fuego para vencer a Guerrero Stoll. Pero Calimán no regresa. Está en peligro, no hay duda. Tal vez debemos ir a su lado. Sansifal, no tener miedo. Saad Makó, valiente, fuerte. Pero no puede luchar contra todos. Debemos ir. Calla. Oyes. Oyes. Saad Makó se acerca. El agudo oído de Chambor había descubierto que alguien se acercaba hacia aquel lugar. Luego, señaló hacia un sitio en la maleza y pronto el pequeño Solín vio avanzar a Calimán. ¡Calimán! Sí, sí, mi pequeño amigo. Aquí estoy, de regreso sano y salvo. Y sabes, he traído un prisionero. Calimán, que sostenía sobre sus musculosos hombros al capitán Scott desmayado, lo dejó caer sobre la hojarasca ante el asombro del pequeño Solín. ¿Ha salvado al capitán Scott? Oh, sí. No podía dejarlo morir en el incendio. ¿A qué más, Solín? Prefiero entregarlo vivo a las autoridades. Merece un mayor castigo que el de morir quemado. Pero no se mueve. ¿Está muerto? Solo ha perdido el sentido. Cuando despierte nos llevará a donde tiene escondido el tesoro y nos dirá dónde está su cómplice. ¿La señorita Mariela? Oh, ella va a ser sacrificada, señor. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Sacrificada? ¿Dónde? No lo sé. Se la llevaron unas mujeres. Iban a prepararla para casarla con el jefe de la aldea. ¿Cómo? Después van a ahogarla. Si no es que ya lo hicieron, señor. Tenemos que rescatar. ¿Pero cómo? Esta vez no podrás recurrir al fuego. ¿Cómo podrás salvarla si hay muchos guerreros armados de lanzas? Déjala, Calimán. Huyamos antes de que nos descubran. No. No podemos permitir su muerte, Solín. Es una mujer, un ser humano. Y nuestra deber, Solín, es salvarla. Salvarla. ¿Y cómo? ¿Cómo? Moriremos nosotros también, señor. ¿Podrá salvar Calimán a Mariela? ¿Qué pasará cuando el capitán Scott recobre el conocimiento? ¿Es el fin de los malvados o Calimán morirá en el intento de salvar a la muchacha? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios de Bonham.